fuerte. Saludos especiales para todos ustedes que están disfrutando y están gozando el ritmo de Amanecer. Y para todas las coquetas de todo Chile. Así, coqueta. Por la calle conocí una chica bonita. Tiene unos ojitos hermosos y su boquita bien pintada. Yo me acerco a ella para preguntarle su nombre. La miro y me sonríe. ¡Qué chica tan sensual! Yo me acerco a ella para preguntarle su nombre.